y en particular nos vamos a centrar sobre el conflicto que se está, que ya lleva varios meses allá en Ciudad Obregón por la construcción del acueducto El Novillo. Y habrá que recordar que en los pasados días un juez federal pues emitió una suspensión provisional para que el gobierno se abstuviera de emitir la licitación y, bueno, se construyera, se iniciara la construcción de este acueducto. Y bien, sobre este caso legal, todos los detalles sobre el este conflicto que ha paralizado a la parte sur del estado, pues vamos a platicar con don Carlos pues sobre este asunto, y va a ser bastante interesante. Me parece muy importante porque también hay grandes temas locales, por llamarle así, en el estado, que nos interesan y que también no los podemos dejar de lado. Me parece muy oportuno este tema, Eric, porque me puse a revisar un poco sobre lo que el periodista Carlos Moncada ha escrito sobre el tema del agua en el Valle del Yaqui, y me llamó mucho la atención que él ha llevado un seguimiento. Fíjate, no es que de repente saque una nota o una crítica o un análisis y lo abandone, sino que él lleva un seguimiento de todo lo que ha acontecido, y me dio la tarea de buscar un poco y creo que ya se está formando una historia de lo que se está llevando a cabo. Sin duda va a ser muy interesante lo que él nos tenga que decir. Así es, Pati, y bueno, también vamos a tener para el día de hoy pues el mensaje semanal de Andrés Manuel López Obrador. Mucha música que seleccionó Diana. Armando Piña. Ah, muy bien. Tenemos un nuevo colaborador musical entonces. Y bueno, los invitamos a todos a comunicarse, a mandarnos preguntas, comentarios, sugerencias. El teléfono aquí en la casa Bradwin, en la cabina de Luis Gureña, es el 215-9005, 215-9005, para que se comuniquen. Agradecemos sus llamadas, comentarios, sugerencias, críticas y demás. Así es. Bien. No. Vámonos. Sí, vamos a una canción antes ya de arrancar con el tema llamado The Revolution Will Not Be Televised, interpretado por Jill Scott Heron. Y regresamos. Están en Sin Embargo Se Mueve. To plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on the point from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme